Fragmento de la novela En proceso los perros. Fragmento del primer capítulo de la trama. Dos automóviles blancos, chinos, flamantes. La baliza azul en el techo, las puertas delanteras y la tapa del maletero roturadas. Dos patrullas en la mañana de mi barrio. En la apacible mañana de un sábado de junio y un presentimiento. Primero fue esa sensación sin nombre todavía. Tenía entre el estómago y el pecho algo denso, pesado, suspendido. Un sabor gris. Sí, gris. Esa sensación sin nombre y el calor me adujeron del sueño para devolverme sudado, con no poco cansancio, a mi habitación. Con la mirada recorrí una vez más la superficie del techo. Buscaba nuevas formas en el vasto acabado, blanco paisaje lunar. Cuatro paredes apenas decoradas son los límites de mi imperio. Algún día dejaré en herencia un closet empotrado sin puerta, dos libreros atestados, la cama personal, un pequeño escritorio, también la PC y un absurdo mueble tipo remordimiento español. El bostezo, hálito de hiena, legañas, párpados de mercurio tras sentarme en el borde de la cama, descalzo sobre la losa, la frialdad del suelo para aliviar tanta pesadez. Abel hubiera dicho bochorno. Las persianas entornadas, un ventilador made in China y otro made in yours eran la única manera de atenuar la violencia del sol de una mañana de junio. En el Caribe, un ventilador ruso y uno chino, de los años 80, movían el aire del verano en Altabán en una habitación de poco más de 6 metros cuadrados. Mi cuarto, a 5 pisos de altura y en la parte trasera de un edificio tan cómodo como un macrowave de concreto, madera, aluminio, acero, cristal. El aire caliente y esa sensación sin nombre todavía persistieron hasta que decidí levantarme. Con un par de pasos me asomé a la ventana. A media cuadra de la derecha hay otro microwave, otro de tantos. Dos o tres modelos reproducidos según el espacio disponible. Un edificio también despintado. Al igual que en el resto, sus ventanas todavía son diferentes. En este barrio la mayoría de los balcones están enrejados. Otros han sido cerrados con acero y cristal. Allí, a media cuadra y a la derecha, vivió Abel, en el cuarto piso, en el bloque donde se alternan los 10 primeros apartamentos. No hay árboles de por medio entre ambos edificios. La empresa eléctrica se adelanta al desastre en sus redes tras el paso de un huracán. La empresa eléctrica es ella misma un huracán, cercenando. Un tronco y cuatro gajos no es un árbol. Varios troncos con cuatro gajos no son una sucesión de árboles. Ni siquiera juntos formarían un árbol. Ahora no solo puedo ver el balcón del apartamento donde vivió Abel. Otros 39 han quedado a la vista. También una parte de la calle y sus baches. Los dos automóviles blancos, chinos, flamantes, de balizas azules, y los policías que bajaron de las patrullas. Dos mujeres y tres hombres de azul, la agenda y pistola, cerraron la puerta de los Gili. Tres hombres y dos mujeres escalera arriba hasta detenerse en el cuarto piso. El bostezo, aliento de hiena, el pegajoso aceite del sudor. No era precisamente frío el efecto del suelo en mis pies descalzos. Tampoco el de la espiral de aire de cada ventilador en mi pellejo. Hachazos de luz sobre la cara y el pecho a través de las persianas. A media cuadra de distancia, en el cuarto piso del microwave, uno de los policías tocó el timbre. En el apartamento de la izquierda, solo la madre de Abel pudo haberles abierto la puerta. Otro bostezo. Sí, esa sensación suspendida entre el estómago y el pecho ya tenía un nombre. Tal vez transcurrieron 2 horas antes de que la voz monótona y femenina del call ID del teléfono revelara, tras el ringtone, la identidad de quien llamaba. Call from Abel, call from Abel, call from Abel. Luego la misma voz, tan polite, condensando en un par de frases un saludo y un aviso. Hola, no estamos disponibles ahora. Por favor, deje su nombre y su número después del beep. Lo llamaremos lo antes posible. Pero no era él. Poco más de 2 horas en las que, tras dejar la ventana, decidí ducharme, preparar un jugo de mango, tostadas con mantequilla, café antes de escuchar la voz programada, call from Abel, call from Abel, come from Abel. Una muda de ropas bien ligeras, luego desechar el pullover y llevar las dos ventiladores a la sala junto al televisor. Una vez más el breve zapping para arribar, como siempre, al canal que transmite documentales en la mañana. Intentar esta vez el desayuno frente a varias especies de aves y reptiles cuyo empeño de sobrevivir en las Galápagos las ha convertido en una suerte de rangers. Y nuevamente es el ringtone y la voz del inalámbrico. Call from Abel, come from Abel, come from Abel. la voz devolviéndome la de la realidad del archipiélago de Colón al archipiélago cubano, el sonido de la llamada interrumpida. Confronable, por tercera vez, y la voz de Argelia, la madre de Abel, luego del bip. Pedro, buenos días, es la mamá de Abel y tú. Bueno, no sé si estás durmiendo o si no puedes coger el teléfono. ¿Podrías venir ahora? La policía. Dicen que si no puedes venir, pasarán por tu casa. Dejé a la mitad el jugo, el pan, el documental. Ni apetito ni ganas de tragarse el desayuno ni el reportaje sobre las Galápagos. El corazón fue golpeando fuerte, como patadas de un caballo loco dentro del pecho. La sien, ligero temblor de mano. Terminé el café, devolví la llamada. Confronable. El recuerdo de aquel aviso martillando en mi memoria. Confronable. Un rápido cepillado antes de salir a la calle. Confronable. El sonido encajándose en mi cabeza, como los picotazos de un pinzón de las Galápagos en el cuerpo de un pájaro de otra especie. La vida en una islita sin agua dulce. El pinzón agujereaba el pellejo de la víctima, a picotazos. El fluir de la sangre entre las plumas de un polluelo o un adulto débil. Luego la bebía. Confronable.